la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina, efectuó el acto de depositar un cesto de flores ante el retrato sonriente del presidente Kim Il-sung en ocasión del aniversario 22 de su fallecimiento. Participaron los miembros de la organización, el embajador y los miembros de la sede diplomática coreana en Cuba. Ellos, tras depositarlo, expresaron homenaje al presidente Kim Il-sung.